es la luz y en mi anochecer. Tu amor es fulgor, mi amor se ofrece. Mi vida no tiene valor. Morir de amor. Adiós al mundo y sus problemas. Adiós aquel que me condena. Que queden todos con su error. Morir de amor. Morir de amor. La forma

hizo en el final. Ay, qué pena me da por tenerte que olvidar. Te quiero, aunque a veces quiero odiarte por portarte así conmigo. Te quiero a pesar de que en tu vida no haya sido yo el primero. Te quiero y no puedo remediarlo aunque me cueste la vida. Te quiero sienta que tus besos se me escapan día a día. Ay, qué pena me da porque pienso en el final. Ay, qué pena me da por tenerte que olvidar. Qué pena me da, porque pienso en el final. Ay, qué pena me da, por tenerte que olvidar. La la la la la la la la la la la Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted.

¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Mijita, que sepa que me quieres, oh sí. y solo dame una señal chiquita. Oh, mi vida, que tú también me quieres así. Y solo dame una señal chiquita. Y solo dame una señal chiquita. Oh, mi vida, que tú también me amas así. Y solo dame una señal chiquita. Tú, vida. Y solo dame una señal chiquita.